Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con Wossi en la terraza, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice, yeah. Por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El Wossito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya está lista la sangría. Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocarnos, está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro el que camina, y si la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés. Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies. Bueno, el fraco chico viene el veneno. Te lo traen el huesito y trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Pero no me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto oferta de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabros. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñeri y con mi warrior. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabros. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos. Vamos, porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte, y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a toda parte. Convertimos la esquina en una galería de arte. Dímelo, dímelo, vos, por el lado que lo mire, pues somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Hey, y mejor avísenle a Inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos nuevo rock and roll, niño. Bueno, buen fraco chico, viene el veneno. Te lo traen el huesito y trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario.